El señor presidente de la Junta de Usuarios de Valle Patevilca, señor Ibidio Rosales Cano, cuéntenos, el día de mañana se estaría inaugurando pues la obra del canal Barranca Supe San Nicolás. Así es, gracias por la oportunidad. Efectivamente, el día de mañana a las 10 de la mañana, jueves 17, estamos inaugurando el canal matriz Barranca Supe San Nicolás con la presencia del señor presidente de la República, el ministro de Agricultura, el viceministro, personajes, autoridades importantes de la Embajada de Japón, el embajador de Japón, está llegando diversas autoridades del PCI, de la supervisión, de la Autoridad Nacional del Agua, a inaugurar este gran proyecto que ha ejecutado el gobierno central con la Junta de Usuarios coordinadamente. Díganos, ¿la obra se ha culminado al 100%? ¿Estaría poniéndose en funcionamiento de inmediato? Ya está funcionando, se están haciendo las pruebas hidráulicas. Obviamente estamos mañana inaugurando y la obra se está recepcionando en una semana. Se está viendo todo el sistema del recorrido, el recorrido hidráulico, las pruebas hidráulicas, para levantar observaciones, pequeñas observaciones que se encontraran, pero ya está 100% concluido en 7 meses, dentro del plazo previsto, con un costo de 9.304.000 soles, para beneficiar a 2.500 agricultores, 7.000 hectáreas, para conducir 10.000 litros por segundo. ¿Y cuál es el plazo para subsanar esas observaciones? Mínimo una semana. Pero en todo caso son subsanables. Totalmente, totalmente. Son recomendaciones más que observaciones. Bien, entonces el día de mañana nosotros vamos a estar también cubriendo la información desde Vinto Roncador. Así es, mañana a las 9:30, a las 8:30. Estamos convocando también a los amigos de la prensa, su persona está cordialmente invitado para disponer de una movilidad y acercarnos todos a Vinto Roncador como corresponde, a una gran fiesta de confraternidad con todos los hermanos agricultores, porque esto es una fiesta para nosotros, una celebración de un acto tan importante que hemos concluido por fin después de bastante sacrificio, bastante esfuerzo, más que nada con los tornados de agua. Hoy podemos decir ya misión cumplida, el trabajo está concluido. Se había racionado el servicio de agua, que posteriormente será normalizado. Así es, así es. El racionamiento fue realmente crítico, por momentos bastante dramático, si se quiere, en el sentido de que los hermanos agricultores deseaban regar y la escasez de agua fue tremenda. Pero ya se superó todo eso, ya todo está ya en su normalidad. Ahora tenemos abundante agua, se está distribuyendo totalmente con normalidad. Bien, muchas gracias por sus palabras. Gracias por la oportunidad, gracias.